first flush of ecstasy as you lay naked next to me, while I love put the dawn to flight. I just ignore all those warning lights, 'cause when you laugh just cry. Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Tal como están, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Acevedo los saluda también con mucho gusto en este día, esta noche, que es la número 25 del mes de abril del año 2017. Estamos en primavera, un clima muy agradable, por cierto, hoy aquí en Jalapa. en el centro de Xalapa, en la capital del estado de Veracruz, desde donde transmite Radio Universidad Veracruzana del 90.5 de FM. Y bueno, empezamos escuchando una de las voces características clásicas del siglo XX y de los Estados Unidos, por supuesto, nace en los Estados Unidos, que es la de Ella Fitzgerald, una de las diosas, de las grandes divas del jazz que se crea en los Estados Unidos, pero que evidentemente forma parte de los grandes personajes de la música del siglo XX en el mundo. Y la recordamos a Ella Fitzgerald porque un día como hoy, 25 de abril de 1917, hace 100 años nació esta gran cantante conocida como la reina del jazz, la primera dama de la canción, también se le decía Lady Ella, que era el nombre de Ella Fitzgerald, que su nombre completo era Ella Jane Fitzgerald, que nace en Newport News el 25 de abril de 1917 y fallece en Beverly Hills el 15 de junio de 1996. Esta es una de las grandes cantantes que interpreta swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, pop, de todo interpretaba con esta voz privilegiada la gran Ella Fitzgerald, que junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan es considerada como las cantantes más importantes y más influyentes dentro de la historia del jazz. Mujeres como ellas, como Billie Holiday, como Sarah Vaughan, como Ella Fitzgerald, son irrepetibles. Y un día como hoy nació, hace 100 años, la gran Ella Fitzgerald. Y la recordamos con mucho gusto. Y además, pues también queda perfecto porque recordemos que está la FILU y el país invitado son los Estados Unidos. Y así como tenemos cierta animadversión contra nuestro vecino del norte, particularmente con personajes como Donald Trump, pues bueno, también hay dentro de esa gran variedad, esa gran diversidad de los Estados Unidos, existen personajes como Ella Fitzgerald y evidentemente pues también muchos músicos, muchos artistas, muchos escritores, y vale la pena recordar sobre esta situación importante de los seres humanos que habitan ese planeta. Y que hay gente que hace cosas que realmente lo hacen para bien de la sociedad y que es un privilegio escucharlos. Hablando de esos privilegios, hace un momento estábamos platicando con Alberto Ruiz Sánchez, que ahorita está seguramente terminando la presentación de su libro El vuelo del colibrí, un libro de poemas fantástico que, como les estábamos comentando, es una celebración a la vida, porque estos poemas los hace cada mañana a su mujer amada que está junto con él cuando despiertan y amanece un nuevo día. Entonces, a lo largo de esos amaneceres de estar junto con su ser querido al lado, hizo una serie de poemas que son realmente fantásticos. Y la manera en que Alberto Ruiz Sánchez platica, la manera en que él conversa sus experiencias, es realmente muy agradable. Yo trato de ver, como ustedes sabrán, todos los días aquí lo que sucede en Veracruz, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, y regularmente pues son, sobre todo en estos tiempos, noticias pésimas, noticias donde el desaliento nos embarga a veces, sobre todo por la violencia, por la inseguridad que hay, por las cuestiones económicas, por los políticos que no entienden que debemos de hacer cosas diferentes. Pero cuando uno conoce gente, y esa es la virtud de una feria de libro como la FILU, cuando uno conoce gente como Alberto Ruiz Sánchez, y cuando uno escucha las voces como las de la Fitzgerald, pues nos damos cuenta que evidentemente hay seres humanos que pueden salvar este planeta, hay seres humanos que pueden aportar cosas muy importantes para la sociedad, y yo creo que a ellos habría que acercarnos para alimentar nuestro espíritu. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que México sentó un precedente mundial con la creación del Instituto Nacional Electoral. Esto lo dijo Edward Gibson, galardonado con la medalla al mérito Universidad Veracruzana en el marco de la FILU 2017. El libro La Universidad Veracruzana en Veracruz y Boca del Río incentiva el orgullo universitario. Esto lo comentó la rectora Sara Ladrón de Guevara en la presentación de este volumen dedicado a la región Veracruz-Boca del Río. Veracruz tiene el 7.2% del total de especies de aves en el mundo. Eso lo expusieron Álvaro González Cristen y Daniel Ruz Rosado, coordinadores del libro Las aves silvestres de Veracruz, guía ilustrada. También en la FILU presentaron el libro Masculinidades en profesiones de salud y ciencias sociales. También les comentaremos que la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina celebra su reunión nacional ordinaria en la Universidad Veracruzana, en la región Veracruz, Boca del Río. Y hoy aquí del estudio vamos a platicar con Alfredo Cerqueda Méndez sobre el macrotaller Objeto Cómics y también con el artista, con el fotógrafo Claudio Torres, que nos hablará de la colectiva Territorios Fotografía Contemporánea. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Los grandes rascacielos de los Estados Unidos que se erigen a veces a las orillas de los lagos, a veces en los puertos, a las orillas del mar, a veces a las orillas de los ríos, en lugares privilegiados realmente. Los grandes rascacielos, las grandes ciudades que forman la figura, el cuerpo de los Estados Unidos, cuando menos en arquitectura, y donde habita una infinidad de culturas, una infinidad de seres humanos, diversos todos ellos, que no son solo único. No son solamente uno, sino que son los Estados Unidos, formado prácticamente por todas las razas. Y bueno, justo Estados Unidos es el país invitado aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario. Y justo uno uno de los personajes importantes de los Estados Unidos a nivel de la academia es Edward Gibson, que recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana en la FILU 2017, quien señaló él que con la creación del actual Instituto Nacional Electoral como institución para monitorear y fiscalizar elecciones locales, no tiene paralelos en ningún país del hemisferio occidental. El establecimiento, monitoreo y garantía de los derechos nacionales en el terreno electoral y subnacional es una invención mexicana que ahora se empieza a copiar y ojalá suceda en Estados Unidos, donde los monitoreos de las elecciones locales están a cargo de miembros de partidos políticos con intereses profundos que gane su partido, dijo Edward Gibson. El académico y jefe del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern en Illinois dictó la conferencia magistral Democracia y Federalismo en Estados Unidos y América Latina. Esto fue dentro de la FILU, después de que recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Y dijo que esta situación convierte al municipio urbano en México como una arena fundamental en la democratización de los derechos y ha tenido como resultado que se convierta en la punta de lanzamiento por la conquista de la política estatal. Sin embargo, los estados de nuestro país carecen de los recursos legales antidemocráticos que el federalismo norteamericano le dio a sus estados. Sabemos lo difícil y también lo pútrida que puede ser la política local en México, pero también hay que reconocer algo fundamental, que el autoritarismo estatal se mantiene a través de mecanismos informales e ilegales. Eso provoca una vulnerabilidad en los dirigentes autoritarios. No tienen el escudo de la protección legal que tienen sus contrapartes en muchos estados norteamericanos, dijo el maestro Gibson. En los Estados Unidos, hoy en día, es posible limitar el derecho de voto a millones de personas sin interferencia nacional por las distintas leyes que cada entidad promulga en relación con las elecciones. Edward Gibson ejemplificó esto con el hecho de que en Texas, por ejemplo, 6 millones de exconvictos no tienen derecho a voto, pero si cambian su lugar de residencia a Nuevo México, pueden hacerlo. Y si se considera que la mayoría de los liberados son afroamericanos o descendientes de inmigrantes latinoamericanos, este hecho adquiere otra dimensión. Por lo menos estas reformas convirtieron al federalismo mexicano en una espada potencial para la democratización local, y el desafío actual es no permitir precisamente que los dirigentes locales aíslen el conflicto. Al nacionalizar un conflicto es posible traer la luz del escrutinio nacional e internacional al contexto local y también aprovechar las leyes nacionales que no se respeten en ese nivel, pero que rigen formalmente, y poder así integrar a las fuerzas democratizadoras nacionales en los conflictos locales. Gibson advirtió que el principio que señala que una persona equivale a un voto es el más exaltado y adorado de la teoría democrática, pero es el principio más violado por la práctica democrática y se ve en el diseño de nuestros sistemas políticos. En los Estados Unidos, la violación del principio una persona, un voto ocurre a través de mecanismos legales para privar a números masivos de ciudadanos sobre el derecho a votar o del acceso a votar, pero no es casualidad que en los estados donde preferirían que no vote la clase baja o las minorías étnicas, es donde existen esas leyes. Es algo que realmente es increíble en la democracia llamada así de los Estados Unidos, donde los estados donde existen las minorías étnicas o la clase baja tienen menor representatividad. Edward Gibson concluyó que la democracia es un ideal que no se encuentra en la realidad, es imposible de alcanzar, pero es la búsqueda, es la lucha por la expansión de derechos e igualdad ciudadana la que va a enriquecer nuestras vidas políticas, dijo el homenajeado y que recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Son en estos momentos las 20 horas con 14 minutos. Dentro de la FILU también se presentó el libro La Universidad Veracruzana en Veracruz y Boca del Río, una iconografía, publicado por la editorial de nuestra casa de estudios. Es un álbum familiar que da identidad a toda la comunidad universitaria, dijo la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, durante la presentación del título en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Eso fue en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega. Ante un foro que se llenó, la rectora de la Universidad Veracruzana comentó que el libro ayuda en la conformación de la identidad universitaria a través de la recuperación de imágenes que muestran el orgullo universitario. Significa un compendio de la historia de la universidad en la región Veracruz-Boca del Río, de información, de imágenes y del reconocimiento de la identidad, que a través de iconografías vemos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos universitarios. Por su parte, el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, dijo que el conocer los orígenes es el punto de inflexión e identificación con la región, una historia que estamos llamados a conocer, a fortalecer y cambiarla para beneficio de nuestra región y la universidad en general. El vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río comentó que los directores de las entidades académicas trabajaron en la localización de cronistas y narradores con la finalidad de recabar la información y fotografías relevantes, las cuales quedaron plasmadas en este libro. En tanto, Josué Martínez Rodríguez, profesor de la Facultad de Artes Plásticas y colaborador en el libro, consideró que la Universidad Veracruzana en Veracruz y Boca del Río, una iconografía, coadyuve en la construcción de identidad y memoria universitaria. Es un libro que actúa como un álbum familiar, que configura el sentido de unidad y reactiva la memoria universitaria tan necesarias en estos momentos. Por último, Federico Roech Dietlen presentó un resumen sobre el trabajo que realizaron a lo largo de un año para elaborar dicho título, el cual está conformado por 311 páginas, 35 capítulos, 140 fotografías y la participación de 72 académicos. Esto surge sobre todo cuando la Universidad Veracruzana cumplió 70 años y se hizo un libro con ese motivo, donde está la historia de la universidad, y no fue como reclamo, pero algunos dijeron, y siempre lo han dicho los compañeros de otras regiones, ¿y nosotros para cuándo? Entonces empezó este proyecto de hacer también un libro por región, y aquí surge el primero, que es de la región Veracruz-Boca del Río, la historia de la Universidad Veracruzana. Finalmente, la rectora detalló que el prólogo fue escrito, no, perdón, mejor dicho, Federico Resitlen detalló que el prólogo fue escrito por la rectora Sara Ladrón de Guevara, dedicado a la memoria como un reflejo de la historia. Son las 20 horas con 18 minutos. Un recorrido por el campus. Bueno, le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Siempre sintonizando Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto que estés siempre acompañándonos, Luis, y que nosotros te acompañamos de igual forma, estés donde estés trabajando o en tu casa. Y bueno, le damos la bienvenida a Alfredo Cerqueda Méndez, de la Facultad de Arquitectura, ya amigo nuestro. Además, lo pueden ver por televisión también. Bueno, hay producciones que hace la facultad, ¿no? A través de voz propia. Sí, hola, ¿qué tal? Excelente noche para todo su público que lo sigue día con día y también en la noche. Y bueno, también aquí, pues por supuesto, siguiendo las difusiones de Arquitectura Jalapa a través de TeleV, de voz propia, y de aquí de Radio V. Y también presentamos al compañero que está en esta noche aquí con nosotros. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Antonio Ramírez López. También es un gusto estar aquí con ustedes. Y un saludo al público que lo sintoniza. Perfecto, José Antonio. Pues hay una actividad realmente interesante. Bueno, siempre hay cosas que hacen con gran interés en la Facultad de Arquitectura. En ese caso particular es un diseño de sillas que pintan con la marca Comex. Sí, mire, es un concurso que patrocina la empresa Comex y se denomina Comex Trends Macro Taller Objeto. Es un concurso que se viene realizando año con año, ya lleva 3. Y bueno, se ha realizado en la ciudad de Puebla hace aproximadamente 2 meses. También fue en Mérida. Ahora la sede pues es Facultad de Arquitectura Jalapa. Y en una semana más estará en Ciudad de México. Uh-huh. Bueno, es un evento muy importante y hoy justamente nos visita Emiliano Godoy. ¿Ah, sí? Que es uno de los principales diseñadores industriales del país, con una amplia y vasta carrera nacional e internacional, y que bueno, hoy por la mañana justamente dictó una magna conferencia para todos los estudiantes de la facultad y también para estudiantes de otras universidades que están concursando y que son de universidades privadas de aquí de la región. Él hizo las sillas. Efectivamente, él a lo largo de su trayectoria se ha dedicado a diseñar diversos objetos. Una pasión que tiene él es diseñar sillas, diseñar sillones. Y bueno, en esta ocasión ha diseñado una silla que se llama la silla abarrote. Es una silla muy interesante, porque en todas las tiendas de abarrotes, en todas las misceláneas, pues la señora, la viejecita, la que atiende, tiene una silla. Entonces, bueno, él ha retomado ese modelo y la ha creado ahora, pero con una versión ergonométrica, en la cual si uno se sienta, es verdaderamente un placer sentarse, ¿verdad? Porque es muy, muy cómoda. Uh-huh. O sea, vale la pena despachar en esa silla. Vale la pena despachar en esa silla. Sí. Es muy liviana, la puede uno cargar con un solo dedo. Y ¿de qué material es? Es de un conglomerado de madera, uh-huh, muy bien lijada, perfectamente lijada, para que los estudiantes puedan aplicar ahí, claro, los lienzos que, bueno, que según la dinámica tengan que plasmar en ello. Es el caso de José Antonio, tú estás haciendo ese trabajo de pintar la silla, pero bueno, es más bien crear un diseño, ¿no? Sí, el diseño está en base a las nuevas tendencias que está promoviendo Comex, y en ellas nos describe también hacia dónde va dirigido este diseño, los materiales y más que nada el carácter de este diseño que está promoviendo. Se pone en juego la creatividad sobre todo, ¿no? Sí, bastante. Es un reto porque, como ya lo comentaba, en la mañana fue la presentación, por uh-huh, decir así, y pues ya en esos instantes es ya empezar a echar a volar la imaginación para sacar los diseños, porque esto es para mañana, prácticamente es fugaz. Y por ejemplo, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Tú haces primero un boceto? ¿Trabajas de manera particular o con un equipo? Estamos, el equipo está conformado por otra compañera y un servidor. Primero, como ya le mencionaba, la tendencia que nos dieron lleva un carácter. Entonces, en base a ese carácter, trabajamos los conceptos. También nos pidieron un ejercicio en salir a la calle a buscar algunos colores y tratar de atrapar ahí alguna imaginación, o sea, ver lo que todos ven, pero abstraerlo de otra forma. Es dar un nuevo enfoque a lo que todos hemos visto. ¿Y eso va aplicado a la silla particularmente? Sí, al concepto que ya posteriormente, que anteriormente ya nos habían dado para empezar el boceto, el diseño y aplicar la pintura. Recuerda un poco como este concurso que seguramente lo conocen, de que ponen vacas en las calles. Ah, como el Cow Parade. Ajá, exacto. Es algo algo similar, pero ahora en la versión de un objeto que es... una silla. Que es una silla. Justamente en redes sociales, estamos en las redes sociales de la facultad, sí, que es @fau.oficial. Estamos subiendo todo lo que está aconteciendo en el evento. Y bueno, ya hemos subido las fotografías del día de hoy con los previos, como dice aquí el compañero estudiante, pero mañana será muy muy interesante pues conocer todos los resultados y toda la creatividad que han volcado aquí nuestros amigos. ¿Quién califica? Justamente Emiliano Godoy. Ajá. Mañana va a estar calificando y evaluando, y también un conjunto de Grupo Comex que viene de Ciudad de México, y seguramente algunos catedráticos de la facultad. ¿Cómo llegaron ustedes a este concurso? ¿Cómo se fueron ligando? Mire, siempre ha existido una relación muy estrecha con esta empresa que, bueno, tiene mucha unión con lo que es la Universidad Veracruzana, uh-huh, en cuestión de eventos culturales, deportivos, etcétera. Y bueno, recuerda que en la pasada Expo Construcción que venimos aquí a publicitar y se hicieron los contactos. Y bueno, a través de los señores Campos Reyeros, de aquí de la ciudad de Jalapa, de la licenciada Claudia Chaparro, bueno, se hizo la gestión, pues, para que fuera la sede nuestra facultad y nuestra ciudad, porque como le platiqué, pues también ya fue en Puebla, en Mérida, uh-huh, y bueno, en Jalapa, pues, no se podía quedar atrás. ¿Y en cada ciudad van seleccionando a los mejores y van a un concurso general? En cada ciudad hay una temática distinta. Por ejemplo, me parece que en Puebla, ahí no se intervino una silla, sino que la situación fue darles un espacio de 2x2 y hacer ellos o crear una escenografía, o crear un espacio, crear una sala, un comedor, etcétera, como espacio. Uh-huh. Aquí nos toca el objeto. ¿Y qué es lo que sigue? El día de mañana se van a seleccionar algunas sillas, y que van a tener un premio interno, pero la segunda etapa del concurso es que las fotografíen y las suban a la página del concurso nacional, uh-huh, en donde se maneja a través de likes. Y bueno, uno de los principales premios es un viaje internacional. El año pasado, a nivel nacional, pues fueron premiados con un viaje a Milán, Italia. Y bueno, ahora es un premio sorpresa que les van a decir mañana. Pero sí es algo importante que todas las sillas, las 41 sillas que se están interviniendo, van a estar recorriendo la República Mexicana con su nombre, con el logo de la escuela. Uh-huh. Llámese en la Expo SIAC, que es la expo de construcción más importante del país, allá, uh-huh, en el Hipódromo de las Américas. Y también seguramente van a estar en la Semana del Diseño en Polanco. Entonces, cuando menos los seleccionados van a estas exposiciones. Así es. Ya, perfecto. ¿Y tú tienes esperanzas, José Antonio? ¿Estás confiado que vas a pasar? Pues la verdad hay mucho talento dentro de la facultad, ajá, y dentro de las universidades que fueron. Pero pues sí, estamos echándole muchas ganas para que la UES se lleve el... Ah, porque además participan otras universidades. Sí, claro, como le comenté hace un instante, hay otras universidades de la ciudad privadas. ¿Está la Anáhuac? Está la Universidad de Anáhuac, está la Universidad Gestalt, está la Escuela Anaxágoras y está la Universidad de Jalapa. Así es que hay buena competencia. La competencia entonces se pone todavía mejor, ¿no? Así es. Bueno, también cabe destacar que la... Bueno, es una experiencia que tal vez no se vuelva a repetir. Hay que aprovecharla al máximo y al igual las pláticas de Emiliano Godoy, claro, que es muy muy preparado y que esto pues nos va a servir en nuestra carrera y en nuestra preparación, porque tiene un conocimiento vasto y impresionado por la sencillez también de la persona. Claro. Y bueno, el público en general puede ir a ver la exposición. Sí, claro. Bueno, ya hoy fue el primer día. Uh-huh. Se abrió al público en general, lo que fue la conferencia, el público interesado. Pero mañana sería muy muy satisfactorio, ¿verdad? Que el público en general pudiera ir a ver estas estas obras de arte que los estudiantes van a crear el día de, claro, mañana. Se estarán exponiendo ya los trabajos finales alrededor de las 5 de la tarde, uh-huh, ahí en la Facultad de Arquitectura, así es que bueno, están todos invitados. Perfecto. Pues bien, Alfredo, pues muchas gracias. ¿Es algo que quieran agregar? Pues igual la invitación para todos los que quieran asistir a la Facultad de Arquitectura, para que igual escojan a su silla favorita. Y pues nada, esperando que el concurso se siga promoviendo, porque pues hay mucho talento en los jóvenes, ¿no? Que vamos a ese futuro de muchas cosas. Claro. Además es un gran reto, ¿no? Una gran motivación estar en ese concurso. Así es. Muy bien, Alfredo Cerqueda, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted y bueno, aquí a Radio B y a Medios UB. Y bueno, solamente agradecer el interés de estas empresas que guardan en los estudiantes, claro, porque es un evento, no es un evento comercial, es un evento netamente académico. Y que, bueno, gracias, seguramente va a permear en el conocimiento de ellos. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Para tener en cuenta. Dentro de los libros que se han presentado en la FILU, que es una buena cantidad, hay uno dedicado a las aves. Y dice lo siguiente, que Veracruz es uno de los estados con mayor biodiversidad y uno de los grupos más numerosos que alberga es precisamente el de las aves, de las cuales cuenta con el 7.2% de las 10.000 especies diversas que existen a nivel mundial y con el 64% a nivel nacional. Fíjense, a nivel nacional, Veracruz agrupa el 64% de aves. Según se puede leer en este libro, Las aves silvestres de Veracruz, ya ilustrada, libro editado por nuestra casa de estudios y presentado precisamente en la FILU 2017. Esta obra, coordinada por Álvaro González Christen y Daniel Ruz Rosado, está dividida en dos secciones. En la primera, a manera de referencia, se encuentra una serie de ensayos que ayudan al lector a introducirse al conocimiento de los pájaros, como qué son las aves, su anidación, migración, distribución, diversidad, humedales, turismo especializado en observación de aves y las que se encuentran en peligro de extinción. En la segunda parte, considerada como guía de identificación, se puede observar un catálogo compuesto por una compilación de fotografías de 162 especies con la breve descripción de cada una de ellas, que lo convierte en importante material de referencia para quienes están interesados en trabajar o conocer las aves. Este libro, Las aves silvestres de Veracruz, guía ilustrada, es fruto del trabajo realizado por un grupo de investigadores y colaboradores del área de zoología del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, por supuesto, la mayoría de ellos egresados de la Facultad de Biología, que con sus textos e imágenes enriquecieron el contenido de esta obra. Son las 20:31. Otro de los libros que se presentó precisamente en la FILU se llama Masculinidades en profesiones de salud y ciencias sociales. Es el nombre de este libro coeditado por la Universidad Central de Chile y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, en el cual se analizan las motivaciones de los hombres por ingresar a los programas educativos de enfermería, trabajo social y terapia ocupacional, que socialmente se consideran carreras femeninas, en términos que tienen que ver con un elemento que es el cuidado a nivel profesional. La presentación de este estudio de corte cualitativo se desarrolló dentro de la FILU 2017 en la Galería de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. ¿Qué pasa con sus familias, con sus padres, entre ellos, con sus compañeros, maestros y maestras, cuando los hombres toman esta decisión? Son algunos de los cuestionamientos a los que respondieron 35 estudiantes de la Universidad Central de Chile, de los cuales 20 fueron de enfermería, 10 de terapia ocupacional y 5 de trabajo social, así como 5 docentes de los 3 programas educativos. Al comentar la investigación realizada por Juan Alexis Valenzuela, quien es trabajador social y académico universitario, Sandra Areli Ibarri Saldaña, académica del Instituto de Salud Pública, citó algunas otras preguntas incluidas en el estudio. ¿Cuáles son las características de identidad masculina, hegemónica y alternativa que poseen los estudiantes y docentes varones de trabajo social, enfermería y terapia ocupacional de la Universidad Central de Chile? Los primeros capítulos del libro tienen la intención de construir y fundamentar teóricamente este interrogante, desde los marcos conceptuales de género, masculinidad hegemónica, división sexual del trabajo, así como las profesiones y el género. Otro de los capítulos da cuenta de estas categorías y cómo fueron representadas por los participantes. Sin embargo, es patente que los hombres perciben más ventajas que desventajas al ingresar a profesiones consideradas como femeninas, ventajas que tienen el cobijo de la dominación masculina. El moderador de la presentación y co-investigador del libro, Benu de Kaiser, subrayó que a nivel licenciatura existen diversas situaciones que regularmente apuntan a la desigualdad de género y a la discriminación. No obstante, en algunas ocasiones muestran también una cierta igualdad de género. El especialista, cuyas líneas de investigación se centran en género, masculinidades, violencia y salud, señaló que las trayectorias profesionales de las mujeres en el nivel licenciatura son similares a la de los hombres, pero en estudios de posgrado se logra ver una diferencia muy importante, así como en el Sistema Nacional de Investigadores. También comentaron el libro Imgar Reja Tobey, Francisco Contreras Sánchez y Armida Rubio Gutiérrez, un libro de masculinidades en carreras que regularmente son para mujeres. Son las 20:34. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. Claro que en estos días la FILU pues lleva muchas noticias aquí, principalmente para la información de nuestra universidad, pero también la universidad tiene otras acciones. Por ejemplo, en Boca del Río, Veracruz, directores de escuelas de medicina y profesionales del área de ciencias de la salud se reunirán en la 60ª reunión nacional ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, organizada por la Universidad Veracruzana. Eso desde el 26 al 29 de abril, o sea, desde el día de mañana, 26 de abril, van a estar en la ciudad de Boca del Río. Habrá conferencias magistrales, mesas de discusión y talleres se van a llevar a cabo para reflexionar y debatir sobre la práctica de la medicina y la formación de profesionales de esta área. Los ejes temáticos a tratar son agenda para el cambio y estrategias para su implementación, desarrollo y evaluación de competencias del estudiante y el docente, uso de simulación en la formación y evaluación, calidad de la educación médica, posgrado y especializaciones, educación continua y, por último, profesionalización docente. La inauguración oficial está prevista para el jueves 27 de abril a las 10 de la mañana en el Hotel Galería Plaza Veracruz, allá en el puerto de Veracruz. Mandamos saludos, por cierto, a los radioescuchas de ese lugar maravilloso que es el puerto de Veracruz y toda su área conurbada junto con Boca del Río. El programa de esta reunión nacional ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina incluye la conferencia Los orígenes precolombinos de los saberes medicinales tradicionales, que va a ser dictada por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, seguida del acto inaugural a cargo de autoridades estatales, y va a estar el secretario de Salud, José Narro Robles, quien posteriormente dictará una conferencia magistral, que por cierto, algunos ven a José Narro Robles como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Bueno, pues este secretario de Salud iba a dar una conferencia magistral el día de jueves, allá en Veracruz. Los horarios, conferencias y talleres específicos pueden consultarse en la página www.anfem.edu.mx. Recuerden que ANFEM es de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Esta asociación fue fundada en 1957. Organiza continuamente reuniones de sus miembros y congresos donde las 93 instituciones afiliadas reafirman su compromiso por buscar el mejor modelo de educación médica del país que prepare a profesionales capaces de brindar propuestas de solución a los problemas de salud que aquejan a México. Se está cumpliendo exactamente 60 años y los vienen a celebrar aquí al puerto de Veracruz junto con la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 37 minutos. Arte y cultura. Jalapa siempre está lleno de actividades y así como la Universidad Veracruzana hace sus grandes eventos, también el Instituto Veracruzano de la Cultura tiene sus actividades por su parte. Y en esa ocasión va a haber una colectiva que se llama Territorios Fotografía Contemporánea, de la cual nos va a platicar Claudio Torres. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches a tu auditorio. Platícanos de esta muestra, de esa colectiva de Territorios, ¿de qué trata? La colectiva Territorios es una muestra de fotografía contemporánea veracruzana que organiza el IBEC y que me parece que viene a enriquecer el diálogo actual sobre qué es la fotografía contemporánea. Hace unos meses culminó la Bienal de la Imagen en la Ciudad de México, que se llamó la Bienal de la Ruptura. Fue una cuestión muy, muy controvertida por los rumbos que está tomando la fotografía actual. Y bueno, se agradece la oportunidad de que haya diferentes voces. Va a haber alrededor de una docena de artistas presentando su trabajo. Y pues yo creo que va a ser muy, muy enriquecedor y creo que es una ventana al diálogo. Cuando se habla de territorios, ¿significa que hay fotógrafos de todo el estado de Veracruz? Yo creo que más bien se refiere a uno de los grandes temas, que son los espacios. Y sobre los espacios, otro gran tema que es la condición humana. Entonces, como estas vertientes grandes de la fotografía y cómo es que nos adueñamos del espacio, cómo vivimos el espacio, cómo en muchas ocasiones hay trasplantes de personas de un lugar a otro y todo esto, ¿no? Y creo que esta muestra pues lo va a explorar. Cuando hablas de 12 fotógrafos, ¿entre quiénes están? ¿Qué personajes? Mira, hay? Conozco a Dolores Medel, estoy yo, está Mariana del Campo y otras personas que no recuerdo en este momento su nombre, pero bueno, yo vengo hoy a platicar un poco también sobre mi obra, lo que estoy haciendo y todo eso. Exactamente. ¿Dónde va a ser esa exposición? Es en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, mañana, miércoles 26, a las 7 de la noche. Perfecto. ¿Y cuál es tu tema que tomas en este, de esa manera particular? ¿Qué es lo que expones? Yo estoy trabajando desde hace algunos años en un tema, es un proyecto a largo plazo que se llama gentrificación. Es un proyecto de documentación global de un fenómeno urbano social que se llama gentrificación, que tiene que ver con el aburguesamiento o la... o el enriquecimiento o elitización de barrios que antes fueron populares o industriales o venidos a menos históricamente y que por diversas circunstancias son ocupados por nuevos inquilinos, por nueva gente que llega, en general artistas, talleres, cafés, cosas trendy, y de repente empiezan a tomar una zona de la ciudad que estaba medio abandonada y medio fea, y empieza como a florecer esa área. Y todo parecería ser pues miel sobre hojuelas, sin embargo, se generan tensiones porque se vuelve de moda y las rentas se vuelven más caras, sí. Y los habitantes originales de esas áreas se enfrentan luego presiones muy fuertes que los orillan en gran cantidad de ocasiones a tener que dejar sus casas porque ya van a poner ahí un café, van a poner una galería, van a poner un bar, van a poner un taller, un estudio de fotografía o de pintura. Sí. Entonces, este tipo de fenómeno se da en todo el mundo y se da con diferentes vertientes. Hay veces que los propios gobiernos buscan gentrificar ciertos barrios, hay ocasiones en que se dan gentrificaciones muy suaves, y hay otras en las que son empresarios, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué lugar? Le voy a platicar un caso típico, el Soho, en la ciudad de Nueva, uh-huh, York. Es una zona que en finales del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, era una zona de producción, eran talleres, eran edificios de hierro, donde en cada piso habían talleres generalmente textiles. Antes usted recuerda que pues la mejor ropa, las mejores botas, sí, eran hechos en Estados Unidos. Ahora ya nada está hecho en Estados Unidos, ya todo está hecho en China. Sí. Entonces, en los 70s, cuando empieza el fenómeno globalizante, se van las fábricas de ropa, ese tipo de cosas, se van a otros países. ¿Por qué? Por costos. Porque cambia la política económica, porque cambia los modos de producción y de consumo. Entonces quedan desiertos estos lugares y los artistas los quieren ocupar. Sin embargo, el ordenamiento del territorio de Nueva York les decía, saben que pueden trabajar, pero no pueden vivir porque como es una fábrica, no puede haber duchas. No puede haber bañeras, pues. Puede haber baños, uno por piso para cuestiones generales. Y entonces tuvieron pues toda una discusión y la ciudad de Nueva York tuvo a bien pues llegar a una modificación en la cual podía ser un uso mixto, en el cual pudieran ocupar estos pisos grandes que todos hemos visto en películas de artistas en Nueva York que tienen un loft así planito, con grandes ventanales industriales, que parece un taller, que suben por un elevador. Ese es precisamente. Y llegaron ahí y ahora pues el Soho es una de las... de los barrios más sí, caros y sí, exclusivos del mundo. Y así tenemos también zonas en Londres, en San Francisco, en la Ciudad de México. Y bueno, yo vengo explorando este fenómeno a través de varios países. Mi objetivo es recorrer los 5 continentes. Ya estuve en las ciudades de Estocolmo, Múnich, Berlín, Barcelona, París, Nueva York, Portland, México, Montevideo, Lima y Buenos Aires. Y entonces yo vengo a entregar en esta entrega particular que, ajá, voy a presentar en territorios, es mi trabajo más reciente que realicé en América del Sur, que fue en Montevideo, en Lima y en Buenos Aires. Uh-huh. Y hay lugares así como tú mencionas, que sí, fueron reinterpretados. Claro, por ejemplo, yo hago un trabajo previo antes de hacer mis viajes, ¿no? Claro. Pero siempre hay algo nuevo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Montevideo, que por cierto es una ciudad fascinante, porque está muy poco tocada por la globalización. Por fortuna. Es muy bonita. Yo llegué a un barrio que se llamaba el barrio Rodó y me quedé con un amigo que es productor de cine y vivía en el corazón de Rodó. Entonces fue para mí muy, si no sencillo, como dicen por ahí, caí en blandito y entonces era una zona muy interesante de recorrer. Sin embargo, conociendo ya más la ciudad, fue un viaje de 2 semanas en esa ciudad. Llegué a una zona que se llama el Puerto Viejo y ahí es donde estuve trabajando. Es una zona que es el Puerto Viejo de la ciudad de Montevideo. un puerto muy importante, y es una ciudad que es como un casquete abandonado, algo así como unas, serán unas 40 cuadras, que están abandonadas, muy en ruinas, y tomadas por inmigrantes, más que nada, por ocupas, como les llaman. Uh-huh. Y entonces como que es muy violento el barrio, es peligroso. Sin embargo, en ese barrio se acaban, bueno, han estado teniendo una transformación que no ha sido ligada ni por el gobierno ni por los empresarios, sino por pequeños emprendedores, artistas. Tengo, por ejemplo, unos retratos de una fábrica de botones abandonada que la rentó un amigo mío que se llama Agustín Ginzer, no recuerdo su apellido, un fotógrafo uruguayo, y él con su novia tomaron ese predio, ese edificio, y lo convirtieron en un estudio de fotografía muy interesante y en un taller de diseño de modas. Y entonces tienen ahí un eje muy bonito. En la esquina de enfrente pusieron un café, restaurante de primer nivel, el cual cocinan todo con leña. Entonces, como que de repente tiene uno que tomar ciertos riesgos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, uno a uno le gusta caminar y vamos por esos rumbos. ¿Tu fotografía es en blanco y negro o a color? Es a color. ¿Quiere que le muestre algo? O sea, ya que en la radio no podemos verlo, pero yo sí. Sí, lo puede platicar, ¿verdad? Claro. No, pero le platico como una anécdota. Por ejemplo, una de estas fotografías la hice en Lima, Perú. Y en este barrio que se llama El Barranco, estuve a punto de ser asaltado. La verdad, ¿por qué? Porque me salí una cuadra de lo que me dijeron que debía de andar. Ajá. Porque resulta que usted es un barrio que está pobretón, fuerte, duro. Y sin embargo, algunos empresarios están invirtiendo allí, pues para gentrificarlo, ¿no? Entonces yo fui a recorrer la zona, pero no quise estar nada más en lo más popularmente conocido, sino que me fui un par de calles atrás y bueno, tuve algunas experiencias. Yo corro peligro la cámara, ¿no? Sí, no, desde luego, no, las cámaras, llevaba las todo cámaras, mi equipo, sí. Mira, esta fotografía es una fotografía que los invito a ver, se llama Políticas Públicas Cuesta Abajo, o sea, si es que van bien. Trata sobre... En Montevideo y en Uruguay en general la marihuana ha sido descriminalizada. Y entonces hay pequeñas tiendas que son clubes donde las personas pueden llevar sus plantas de marihuana. Cada persona tiene derecho a tener, creo que 6, pero si no las quieren tener en su casa las llevan a estos lugares y es como una especie de guardería. Y entonces tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Aquí están mis plantitas, quiero que me las cuiden. ¿Sí? Y te ofrecen ponerle determinado tipo de mira, aquí tenemos un suelo, una poca de tierra amazónica, hay un poco de sustrato que trajeron de otro lugar y le podemos regar con tal tipo de agua y tal tipo de iluminación. Es como ir a un café y pedirte un ya ves como los piden ahora, un espresso doble latte. ¿Sí? Con no sé qué y no sé qué y no sé qué. Así, entonces esta fotografía tiene que ver, sí, esto es en el Puerto Viejo. Ajá. Y tiene que ver cómo se incrustan estos productos de las políticas públicas y cómo pueden generar indirectamente un proceso de gentrificación. Y entonces aquí lo vemos, es un barrio muy viejo, como se puede apreciar, junto a una tienda de bandoneones, un arte ya casi perdido. Que por cierto, tuvimos aquí con la Sala Tlacna a uno de los grandes bandoneonistas hace unos 6-7 meses. Sí. Entonces es un poco la dinámica. Esta otra fotografía. Además, la tienda se llama Cañabis Protectio. Cañabis Protectio, así es. Y además hay un perro que está... Un perrito viendo, ahí muy interesante, divertido. Que está viendo hacia la tiendita. Aquí hay una... ¿Esa es en Perú? No, esta es en Buenos Aires. Buenos Aires. Es en un lugar que se llama El Abasto. Es el barrio del Abasto. Es un lugar que era la central de abastos. En la calle de Corrientes. Una central de corte... Los barrios de Gardel. De Ardeco. Exactamente. Y esta, en los 30s, 40s, pues tuvo un florecimiento comercial tremendo esta zona. Sin embargo, en los 60, 70, 80, de nuevo, con el convertimiento global de producción y consumo, se viene abajo y cierran el mercado de abasto, un mercado enorme. Y con eso el barrio entero cambia y se llena de inmigrantes, de los que llaman los andinos, pues, que son gentes pues que tienen tendencia a la violencia, al alcohol, todo esto. Es gente diferente, ¿no? Uh-huh. Y se convierte en un barrio muy duro. Sin embargo, hace unos 8, 9 años, el gobierno municipal compra el o adquiere derechos sobre el mercado y lo convierte en un mall a todo lujo, ¿no? Un centro comercial a todo lujo, y comienza un proceso de gentrificación, porque los que eran bodegones abandonados los empiezan a convertir en bares, en estudios, ese tipo de cosas, y llega nueva gente. Entonces de repente tenemos gente que lleva, que llega vestida muy muy muy muy trendy, muy a la moda, ¿sí? Y niñas muy guapas, ¿sí? Y de repente gente que vive en el barrio, que es gente muy dura, ¿no? Y entonces empieza a haber cierto enfrentamiento, ¿no? No nada más físico, sino también en lo cultural, en lo social. Claro. Aquí tomaste la fotografía de un edificio que dice, seguramente tiene orden de desalojo, dice: no al desalojo, viven 23 familias, Comando Sur. Tiene que ver precisamente en el Abasto, una de las calles que llegan a él, le pusieron el corredor Carlos Gardel. Y en este lugar está lleno, pues, ya de los mejores restaurantes, carísimos, se pueden imaginar, y sin embargo, boutiques y todo este tipo de cosas. Queda una sola casa, una casona antigua, que está ocupada por 23 familias de inmigrantes que se rehúsan a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ahí vivían. Y ahí han vivido siempre. Desde hace más de 30 años ha estado todo el barrio. Sin embargo, ellos son la última defensa, ¿no?, contra este proyecto de gentrificación. Y entonces, bueno, es muy interesante pues entender este tipo de contrastes. Pero no, aquí no. Lo que retraté, o lo que intenté documentar, fue la resistencia, ¿no? Claro. Hay una fotografía de una persona de edad, un viejo, que va caminando por una calle. ¿Qué calle es aquí? Este es el barrio de Rodó, en Montevideo. Y tiene que ver con un señor que se ve que es un... Si puede ver, trae un maletín donde seguramente trae su computadora, viene de trabajar seguramente. Trae una bolsa con abarrotes, quizás. Un señor que se aparenta cansado, que va a su trabajo. Y que se ve que es una persona del barrio. De un barrio muy bonito que es el barrio de Rodó. Sin embargo, ahora tomados por jóvenes, gentrificado hasta el coco, y va caminando enfrente a una entrada de un edificio que ahora está totalmente intervenida por artistas visuales, algunos lo llaman, o grafiteros, pero es arte visual. Al final de cuentas tiene yo a mí no me gusta verlo con un modo despectivo, o sea, al contrario, yo creo que es arte visual y es una manifestación. Se llama Observatorio esta fotografía, porque es como si este señor de edad que vive ahí está siendo empujado hacia afuera por las miradas hostiles que le dirigen las macetas intervenidas artísticamente, ¿no? Además, les he de comentar que las fotografías que toma Claudio tienen un toque pictórico, parecen pinturas. Gracias. En un momento, ¿no? Sí. Tiene ese excelente contraste con los colores, obviamente un buen encuadre, una buena formación, pues, de la fotografía, pero pues tiene este toque que parece, bueno, es donde uno identifica al gran fotógrafo, ¿no? Tiene ese toque de artista, de pintura. Muchas gracias. Pues yo creo que lo que le puedo platicar es que a nivel de técnica pongo mucha, mucha atención en el encuadre desde la cámara. Yo soy una persona que no hago mayor retoque digital, hago lo esencial, pues el revelado digital, dos o tres cosas, pero no muevo nada del lugar, ni elimino ningún elemento, no hago ninguna transposición de ese sentido, porque yo creo que la fotografía en estos momentos, yo creo que la fotografía documental es la bandera que va a defender pues la visión, si no tradicional, histórica de la fotografía. Claro, o sea, no pones a la gente a posar. No. Tomas la foto como... Exacto, por ejemplo, en esta estuve en este lugar, un poco a la Cartier-Bresson, pues elegí un lugar que vi que me gustó, lo recorrí en varias ocasiones para ver cuál era la mejor luz, y me paré ahí enfrente a esperar a que pasara algo, ¿no? Entonces, y bueno, pues cuando uno espera, las cosas llegan. Pasó este señor como... abandonando el siglo XX. Sí, sí, sí. Oye, Claudio, ya nos vamos. Muy bien. Ya nos vamos, pero los invitamos a que vengan a la exposición que se inaugura mañana. Mañana. Oye, ¿me permite mandar un saludo? Claro, por supuesto. Quiero mandar un saludo a mi hijo Nicolás, que es un gran estudiante de tercer año de primaria y un gran tenista, y lo quiero mucho. Ah, excelente. Nicolás, ¿cuál es su tenista favorito? ¿De él? Babrinka. Ah, mira. Babrinka, desde luego. Pensé que iba a decir Nadal. No, a Nadal nos cae gordo. Ya no queremos, ya de hecho queremos nuevos jugadores. Perfecto, excelente. Saludos, Nicolás, y pues los invitamos mañana a las 7 es la inauguración en la Galería de Arte Contemporáneo. Ahí va a estar Claudio Torres, ahí va a estar su gran trabajo artístico y otros más que van a estar en esa exposición que se llama Territorios Fotografía Contemporánea. Así es. Claudio Torres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Germán. Y nosotros ya nos vamos y recuerden que los invitamos a que vean a la FILU. Todavía quedan 5 días más de la Feria Internacional del Libro Universitario, donde van a encontrar pues toda una serie de actividades, presentaciones de libros, talleres, conferencias. Mañana termina el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación. Y vendrán más cosas, por supuesto, para el fin de semana. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.